Bueno, los saludamos desde el puente punto número 2, puente El Mondomo, en el marco de la Minga Nacional Suroccidente. Nos encontramos con una delegación de guardia indígena quien va a dar partida desde este punto hacia Río Ovejas, una caminata a la cual ha convocado la guardia indígena de zona norte. Entonces vamos a acercarnos a uno de los cuidanderos del Consejo Regional Indígena del Huila, quien hacemos presencia en esa minga de resistencia. Muy buenos días, compañero, ¿cuál es su nombre y de qué territorio viene? Muy buenos días, mi nombre es José Lizardo Puchá, vengo de la estación Tálaga. Venimos una delegación de departamento del Huila como organización CRIU, marco de la minga, para demostrar la resistencia de los cuidanderos y de toda la comunidad en general que se encuentra en este momento, en este sitio. ¿Cuántos cuidanderos nos acompañan del CRIU para esta caminata que está prevista? Venimos 45 cuidanderos del departamento del Huila como CRIU. Bueno, continuamos recorriendo en el marco de la Minga Nacional de la región suroccidente. En este momento nos encontramos con una de las cuidanderas del territorio del Consejo Regional Indígena del Huila. ¿Cuál es su nombre y de qué territorio viene? Mi nombre es Cindy Penque, vengo del resguardo de la estación Tálaga. Como cuidandera invito a todos los jóvenes que participen de esta caminata que es importante. Para seguir fortaleciendo nuestro territorio, nuestra cultura, y esperemos que más jóvenes y más territorios se unan. Continuamos en el recorrido, hay un ambiente muy cultural, escuchamos de fondo una música autóctona, hay muchos artistas en el marco de la minga y por eso la minga ha sido hacia el fortalecimiento del proceso organizativo de los pueblos indígenas. Vamos a seguir recorriendo, los invitamos a que nos sigan a través de este medio. Hola, buen día. ¿Cuál es tu nombre? Cristóbal, Chacamesa. ¿De qué resguardo viene? Resguardo Río Negro. ¿Y cuánta delegación viene de ese territorio? Somos 32. 32 cuidanderos. Bueno. ¿Y cuántos días llevamos acá en el Cauca, en la Minga Nacional? Bueno, en todo caso en estos días ya llevamos, pues empezamos en Pescador 2 semanas y aquí ya vamos a terminar 1 semana y serían ya 15 días ya en este departamento del Cauca. Pues, de todas maneras hay que aportar, aunque sea una granito de arena, a todas nuestras comunidades indígenas. Okay. Muchas gracias. Bueno, ya cerca de mediodía damos inicio a la caminata de la Guardia Indígena. Estamos viendo en la parte de atrás cómo la Guardia Indígena ya inicia a organizarse sobre los 2 carriles hacia el punto de Río Ovejas. Entonces vamos a acompañar este recorrido de la Guardia Indígena y los cuidanderos del territorio del Consejo Regional Indígena del Huila. También acompañan en esta caminata histórica de resistencia y de los pueblos indígenas en el marco de la Minga Nacional. Bueno, seguimos en la caminata que realiza la Guardia Indígena. Nos encontramos con uno de los guardias. ¿De qué pueblo viene y de qué resguardo acompaña en esta caminata? Venimos de la Guardia Indígena Cacaoña, el resguardo Caquiona, el pueblo Yanacona. Bueno, ¿cuál es el objetivo de esta participación sobre esta caminata? Nos estamos desplazando del territorio que estamos, manejando, que es desde el puente Mondomo hacia el puente Río Ovejas. Bueno, ¿cómo se ve la participación de la Guardia en esta caminata? No, la Guardia Indígena siempre ha estado activa todo el tiempo incluso si es para tardar todo el año, no estamos. Las energías están vivas. Ah, bueno, un mensaje que quiera compartir con todos los mingueros y mingueras. El mensaje es de que sigamos resistiendo, porque el gobierno algún día tendrá que rendirse, ya que el pueblo somos quien mandamos. Compañera, buen día. ¿Cómo le va? De Comunicaciones del Huila. Somos comunicadores indígenas acompañando esta caminata de la Guardia. ¿Cuál es su nombre? ¿De qué territorio? Mi nombre es Yali Omen. Vengo del territorio Yanacona de Jaquiona. De allá venimos exactamente 80 personas que estamos en el pie de la lucha. Bueno, hemos participado de esta caminata. ¿Cuántos guardias acompañan de su pueblo? En el nombre del pueblo Yanacona vemos 2.000 guardias en el día de todos estos días. Ya posiblemente ya hace 20 días lo que estamos acá. ¿Por qué es importante hacer este tipo de resistencia sobre la vía? Para que el gobierno nos cumpla con nuestros derechos, porque hemos venido a esta protesta y le decimos, queremos decirle al gobierno que hoy nos cumpla. No queremos más espera, que nos colabore de buena manera. No hemos venido pronto a buscar guerra, sino queremos una paz. Bueno, finalmente un mensaje que quiera extender a mingueros y mingueras. Decirles a todos los mingueros, mis compañeras de mi resguardo, que sigamos en pie de lucha, que seamos fuertes para poder estar acá. Somos de mujeres y somos valientes. Bueno, en este momento ya estamos llegando al punto 3, Pital. Por acá encontramos uno de los compañeros guardias. ¿Qué estamos haciendo? Son de zona norte. ¿Qué estamos haciendo en este momento? Ahorita nos tocó parar porque se nos dañó la línea que íbamos, porque nos vinimos cuatro carriles así, sino que aquí como ya no es doble, nos tocó detenernos aquí un momento para esperar a la zona que quedó vacía allá abajo. Entonces nos toca para arreglar la vía, que todo quedó bonito. ¿Qué mensaje deja, compañeros guardias? Si hay mujeres, hombres, niños y niñas. Sí, la Guardia Indígena se compone desde los niños hasta los adultos, nuestros mayores y nuestros gobernadores, que también nos van apoyando. A estos queremos darnos a conocer como guardias, la resistencia que tenemos para llegar y para hacerles ahora presente que nosotros valemos y valemos mucho. Muchas gracias.